pienso en ti, la vida así. Recuerdo el tiempo atrás, olvido, soy olvido, oh, oh, y solo estoy. Y es que yo estoy tan solo, el miedo es hoy. Entra el cuervo, sale tu cuerpo, y tú, qué linda que tú estás, y yo, qué soy. Espera que yo ya no puedo olvidarte a ti, que si no estoy tan solo, el tiempo es solo.